I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseña, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have the mission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. Estamos en la edición número 166 y perdónenme si me escucho un poco raro porque me pegó la gripa ya con estos cambios de clima que han sido tan, pero tan constantes en estos últimos días. Ya llegamos al otoño, ya estamos ahí por la segunda semana, pero sigue lloviendo, sigue siendo calor, ya está empezando a hacer algo de aire fresco, ya estamos empezando a vivir en el otoño las cuatro estaciones y creo que se resalta más en la capital, pero aquí en Guadalajara también, entonces pues ahí se explica que está un poco acatarrado, ¿no? Pero bueno, ya no me queda de otra, aquí Juan Carlos Barbosa Trapsam, listo aquí para la acción y pues listo para platicarles de lo último en el cine junto aquí con el equipo que ya está como cada martes más que listo para pues estar aquí a cargo de las noticias, de los estrenos, de todo lo que tenemos esta semana. Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, que nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y también tenemos un canal en YouTube que también es RCDMX para que ahí puedan darle seguimiento a los videos, que por cierto el Dr. Gamer, por fortuna nuestro Yosu Minibus, haciendo una comparación muy padre del FIFA 16 y del Pro Evolution Soccer 2016, así que dos juegazos de fútbol, hizo las comparaciones para ver cuál fue el mejor juego de los dos, así que no se pierdan ese video a través de YouTube en el canal de RCDMX. Si ustedes ahí están ya nos están escuchando en vivo, díganle a sus amigos que ya estamos aquí más que listos. Nos pueden escuchar a través de rcdmx.reviews/live o también nos pueden escuchar a través de, pues ahora sí que de nuestro canal de Mixler, que es rcdmx, y lo pueden escuchar a través de un dispositivo móvil sin ningún problema. Bueno, pues ya sin entrar más en detalles, vamos a presentar a los que ya llegaron aquí del equipo, que ya están más que listos. Primero que nada, presento al buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. ¿Qué tal, Trav? Buenas noches, Marquito. ¿Cómo tal? Ahora sí que por el momento nada más nos encontramos nosotros, los demás chicos no han llegado. ¡Ay! ¡Qué mal! Que por Cristian, que es el que viene más emocionado por la cinta que le toca hoy. Y pues esta semana, lamentablemente a mí no me tocó reseñar ninguna, pero la siguiente les traigo una que está fabulosa y que todos les está de sonar el nombrecito por ahí de Ice Cube. Entonces, ay, ya con eso les doy una pista de qué película les va a tocar. Es la cinta biográfica de Vanilla Ice. Ice, baby. No. No, pero pues la película está bastante buena. Llegó aquí como letras explícitas, pero es, así que vale la pena verla, pero pues espérense a que les traiga esa reseña que va a estar buena y polémica, Bueno, ya nos está empezando a alimentar de este deseo de escuchar sobre esta película de raperos llamada Letras Explícitas, sobre la banda N.W.A. Esa banda estuvo muy padre en su época y que pues marcó un giro en la forma del hip hop. Pero bueno, nos estamos desviando del tema porque nos falta presentar al buen Marco. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues qué bueno que ya andan aquí en otro Cine Más. Pues se inviten a sus amigos, que ahí andamos en vivo, y pues también ya Traps compartió las redes sociales, pero pues ahí andamos controlándolas para que nos manden saludos o cualquier cosa que se les ocurra de cine. Y pues, por cierto, creo que la cinta biográfica de Vanilla Ice era la de las Tortugas Ninja 2. Sí, oye, después de las Tortugas Ninja 2, tanto las Tortugas como Vanilla Ice te cayeron mucho, bueno, las Tortugas en el cine y Vanilla Ice en el rap, ¿no? Pero pues Creo que pues ahora sí que ninguno de los dos llegó a trascender más después de esa película, ¿no? Digo, ha habido más películas de las Tortugas Ninjas, pero no han sido tan buenas como las primeras dos. Ajá. Y eso cualquiera me lo puede confirmar. Hasta el buen Quique. Un saludo ahí al buen Quique Cabuto. Que por cierto, hay un saludo a Medina que nos dice que la película de The Martian en Japón se va a llamar Odisea. Entonces, ya me vaya la confusión cuando los productores de los Juegos del Hambre ahora sí se animen a hacer la adaptación de la Odisea de la novela de Homero. Que dices, creo que aquí va a haber una confusión con los títulos, pero bueno, suele pasar, ¿no? Bueno, pues, vamos a saludar a la gente que está en el chat, ahorita aprovechando que ya está aquí el M. Medina, que seguramente, pues, haber tenido la visita del futuro, hello, que aparte de comentarnos de que The Martian se estrena en febrero, imagínense esto, después de que reseñemos qué tan buena estuvo la película. Si es que alcanza a llegar Cristian, por supuesto. Ah, no. Pues Medina va a estar así de... ¡No! ¿Por qué me hacen sufrir? O sea que le tenemos que volver a avisar que haga corte de no escuches de tal minuto, para que no le spoilemos de nuevo. Uy, eso es muy normal en Japón, ¿no? Pues imagínate. Sí. No, y luego no quiero saber la fecha en la que se va a estrenar Star Wars, ya que sí. En México la vamos a tener el 7. 17, perdón. De diciembre, sí. No, pues sí. Es que imagínate. Ahí en Medina, todas las películas occidentales, salvo una que otra excepción, se andan estrenando meses después del estreno de la película. Creo que cuando yo estuve en Japón, a mí me tocó ver que Star Wars estrena, la de episodio 6, no, episodio 3, perdón. Episodio 3 se estrenara como en 3 meses después de... No, se estrenó episodio 3 en mayo en Estados Unidos y México, y en Japón se estrenó como en julio. De hecho, ya la vi el día de mi cumpleaños. Entonces, pues ya se imaginarán, 2 meses con la angustia de no leer ningún spoiler. Ah, sí. Y más ahorita, como están las redes y todo eso. Sí. Luego les van a llegar. Y en cambio, Batman Inicia llegó una o dos semanas después del estreno en Estados Unidos, y esa película horrible de Steven Spielberg, de la invasión de los mundos, llegó luego, ¿no? Y dices tú, ¿qué pex? Estos distribuidores a veces se pasan de lanzas. Bueno, pues, ¿qué más? ¿A quién más tenemos en el chat? Jimmy Arzube, y pues bueno, ahí dice M. Medina que Star Wars sí iba a llegar el 18 de diciembre. Ah, sí, con tiempo. Vamos a alcanzar a spoileársela un día antes. Pues yo creo que no creo que vaya a alcanzar los spoilers para el cine más. Pues no, sí, definitivamente. Sí. Hay un saludo también a Giovanni Basulto del lado del Mixler, y también a mi tocayo Juan Carlos 44. Sí, hay un Juan Carlos 44. Pues yo no sé qué número sea yo, pero bueno, ya estamos aquí. Feo que me identifiquen como Trapsam. Bueno, pues vamos empezando con las noticias. Pues vamos a empezar con un tráiler que nos llegó durante la semana, liberado por 20th Century Fox, que pues la verdad es una de las mayores promesas que viene a finales de este año. La película se llama The Revenant en inglés, y pues en español le pusieron El Renacido, y no suena tan mal porque sí es una traducción correcta, y dices tú, wow. O bueno, Revenant significa así como que literalmente el que regresa de los muertos, ¿no? Esta película es dirigida por Alejandro González Iñárritu y tiene fotografía de Manuel Lubezki, que pues todo parece indicar con el trabajo que está haciendo Lubezki, va a andar siendo nominado al Oscar por tercera vez consecutiva, y yo ya casi lo estoy anticipando. Y cuenta con las actuaciones de Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson y Will Poulter. Esta película pues nos platica, ahora sí ya vemos por fin un tráiler que tiene pues ahora sí detalles más importantes sobre la película en sí, ¿no? O sea, porque ya habíamos visto como que escenas así muy aisladas, y aquí ya vemos por fin las aventuras de un explorador llamado Hugh Glass, quien durante un viaje de cacería es atacado brutalmente por un grizzly. Pronto sus compañeros de expedición, incluyendo John Fitzgerald, deciden darlo por muerto e incluso pues en ese intento pues hacerle un daño emocional muy fuerte a Glass, quien ahora sí se verá obligado a intentar sobrevivir en el salvaje bosque norteamericano y poder llegar a casa con vida, ¿no? Y esto pues va a ser una dura aventura que, la verdad, yo pienso que la adaptación de esta novela de Michael Punk y el trabajo de fotografía de Lubezki están haciendo que yo creo que González Iñárritu vaya a dar mucho de qué hablar para Navidad en Estados Unidos y para más o menos finales de enero, principios de febrero en nuestro país, y que pues incluso puede hablarse de una segunda nominación para de una tercera nominación para González Iñárritu, que ya había sido nominado anteriormente por Babel, que ganó el Oscar este año por la película de Birdman, y pues puede ser Revenant otra nominación al Oscar, aunque pues habrá que ver cómo están las otras películas para ver si pelea por los Oscars. No sé qué opinan los demás por ahí. Pues el tráiler se ve bastante bien, se ve con una historia que debe estar bastante bien sustentada, los personajes igual, Leonardo DiCaprio se ve bastante bien en su actor y en su actuación, y se ve pues más salvaje, y se ve que es así como se va a poner. La fotografía está espectacular, ¿eh? Sí, sí. O sea, todas las locaciones que aprovechan la tonalidad de muy gris, azul, se ve fabuloso. O sea, y aparte de aprovechar toda esa humedad, el frío, ahora sí que la manera que van a tener que contar a nuestro actor, porque se oye cortado nuestro señor, ¿te oíste cortado se todo ve este raro momento? Con barba. Leonardo DiCaprio sí, se ve. Sí, continúa. Pelea con el que se ve muy realista. Sí, no, sí se ve como que sí. Es una pelea bastante brutal la que va a tener con el grizzly, y seguramente hasta vamos a sentir como hasta salpicones de sangre del animalote, ¿no? Sí, se ve bastante bien llevada también esa escena, y pues cómo se va a ir desarrollando la historia también. Sí, va a tener como que ahí de esos de trasfondos de que de pronto combaten contra indios, de que va a haber una masacre y cosas por el estilo, y que seguramente van a ser cosas que van a trastocar mucho la cuestión emocional, ¿no? Sí, sí. Ahora sí que faltará ver cómo lleva a cabo González Iñárritu la culminación de este proyecto, y pues ahora sí que yo no digo que México le tenga fe a su proyecto, pero que ahora sí que de pronto dice uno capaz y la academia le va a tener bastante fe a dicho proyecto, no sé. No sé qué opinen los demás. Híjole, si qué no... chafa está el doblaje. O sea, definitivamente sí. Ya hasta el tráiler, o sea, ya es el colmo de la naquez. O sea, perdón, pero ya, o sea, este tráiler doblado se oye tan asqueroso. O sea, la película se ve increíble, digo, ya me vine a meter a la conversación así. ¡Cristian! ¡Bienvenido! Si no es Cristian, si no llega así Cristian, no es Cristian. Oye, pero es que sí es cierto, ¿cómo se le ocurrió a Fox distribuir es que un tráiler subtitulado doblado y no subtitulado? Dios mío. Ya me sí, da ya miedo. Estamos sufriendo. Digo, o sea, se entiende el hecho de que es de Iñárritu y que los mexicanos ahí con su idioma y así pegándose en el pecho orgullosos, pero oigan, no hagan esas macabas. No, si ahorita estamos sufriendo por encontrar salas de cine con subtítulos en las cintas para escuchar las voces originales de los personajes, y no, ya casi todas nos las están poniendo en español. Y es que una cosa sí, digo, tampoco está tan grave, porque ahora estuve viendo que sacaron varias salas con Hotel Transilvania en inglés, por ejemplo. Ah. Y eso también está padre, o sea, eso sí. También sí. Está bueno. Pues, pero bueno, o sea, regresando al renacido, yo creo que, ¡ay, qué trancas! O sea, simplemente ver a Leonardo DiCaprio ahí, o sea, a mi Leonardo DiCaprio ahí ya. O sea, ya con eso ya es seguro de que va a ser una película así intensosa y todo. ¿No? Pero, o sea, yo vi este tráiler y realmente en inglés, obviamente, se ve, o sea, la crudez de lo que te reflejan es impresionante. O sea, sí te duele, sí te pesa, ¿no? Aunque eso del oso se ve un poco chafón, pero todo lo demás se ve increíble y se siente así como sufrir. Y Leonardo DiCaprio cada vez mejor, más ruco y mejor actor. Y fíjate que alguien había criticado una escena donde se veía Leonardo DiCaprio sobre un caballo, y en ese tráiler ya se ve más extendida esa toma y te das cuenta que realmente es un caballo y que al caballo le pasa algo, y dices tú, ¿cómo que era falso? No, esta escena se ve más real que nada, ¿no? Y dices, wow. Pobre del Stone, por cierto, y del caballo también, ¿no? Pero lo envidiable es de que dicen que González Iñárritu y Lubezki se encapricharon en buscar tomas en donde Lubezki pudiera explotar sus habilidades para manejar la luz natural, algo que pues se está reflejando muchísimo. Yo creo que ese es uno de los puntos que va a ser muy fuerte para esta producción, ¿no? Decir, vamos a ver cómo funciona esto, y a lo mejor hasta Leonardo DiCaprio tiene otra nominación al Oscar que probablemente no va a ganar. Digo, para que no se rompa. Pero bueno, ya está calentando para más adelante que se venga el papel adecuado. ¿Qué pasa, Manuel? Te robotizaste todo. Nota mucho con los caballos. No entendí nada. Es que estás... solo los caballos. Sí, no, la parte de los caballos la entendimos. Es que sí, está todo robotizado. Oye, pero la película ha tenido, o sea, ha tenido problemas. O sea, yo creo que ya llega un punto en donde Iñárritu está queriendo llegar así al límite. O sea, después de las desafortunadas declaraciones de que el cine de superhéroes es una basura casi casi, palabras más, palabras menos, y que él hace películas reales e intensas y todo, como que ahora sí ya se lo está tomando demasiado a pecho. Y bueno, lo que se ha contado de esta, por lo menos de esta producción, es de que un montón de gente ha dejado la película porque el frío donde están grabando está así asqueroso, ¿no? O sea, es algo insoportable, y realmente, o sea, ya llevar ese grado de intensidad, está cañón, ¿no? Definitivamente. Ahí lo que Manuel se recupera de su conexión, pues sí, cabe esperar que tenemos que esperar esta película. Y pues ahora sí que dar nuestro juicio final sobre si va a pelear o no va a pelear Oscar. Ojalá que llegue lo suficientemente a tiempo para que podamos discutir al respecto, porque pues no creo que vaya a alcanzar a llegar al Festival Internacional de Cine de Morelia, pero probablemente sí ande llegando un poquito antes para que México la pueda ver, o por lo menos en formato festival, ¿no? No, yo creo que sí. O sea, se ve de una hechura así bien increíble. Entonces yo creo que pelear Oscar, nominaciones, yo creo que sí, desde muchos aspectos. Y pues obviamente ya tener a Leonardo DiCaprio en tu película, pues ya es seguro de que va a ser una actuación así tremenda, ¿no? O sea, el tipo tiene una energía impresionante. Entonces sí, seguro, no me cabe la menor duda. Bueno, pues si no hay más comentarios de esta película, pues vámonos pasándonos a la segunda nota. Que, pues bueno, ustedes han notado que Sony, esta compañía distribuidora de películas, tiene en su propiedad algunas franquicias que todavía pueden funcionarle, ¿no? Y de hecho, cuando ustedes han visto que cuando Sony encuentra la gallina de los huevos de oro, la va a explotar hasta que la deja sin nada, ¿no? Lo que le pasó a Spider-Man, ¿no? O hasta que se la lleve Sony. Digo, hasta que se la lleve Disney. Exacto, ¿no? Pues ya vieron que cómo exprimió al Hombre Araña, y cuando vio que ya no encontraba por dónde exprimirle, pues volteó el traje y le volvió a exprimir más. y ahora piensa hacer lo mismo con los cazafantasmas, ¿no? Ya sabemos que ahí para el próximo año vamos a tener que ver un remake de los cazafantasmas, pero con un formato femenino de Girl Power, que es dirigido por Paul Feig, con Melissa McCarthy y con varias chicas que pues van a interpretar varias señoras más bien, que van a interpretar a estas mujeres, a estas científicas que van a encontrar la manera de combatir fantasmas a los seres ectoplásmicos con las mismas armas que vimos a los actores de 1985. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y cuándo van a volver los originales? Que a mí sí me gustaría volver a ver a Venkman, a Ray, a Egon y a Winston volviendo a pelear contra los fantasmas. Pues está hablando de que Sony está planeando hacer una nueva película de cazafantasmas, pero esta vez va a ser en formato animado. Y dices tú, bueno, animado. Y yo creo que el formato animado le puede dar muchas libertades, ¿no? Por ejemplo, que retomen lo que dejaron pendiente los cazafantasmas anteriores, los del 85, ¿no? A lo mejor incluso si quieren volver al principio, háganlo, ¿no? Pero que por lo menos se basen en estos personajes que, pues la verdad, yo creo que están más en el corazón del público que lo que van a quedar las cazafantasmas del próximo año, ¿no? Que solamente, pues porque van a tener cameos de los personajes originales, de los actores que interpretaron a los personajes originales, no significa que la gente se vaya a sentir contenta con verlos, ¿no? Ellos lo que quieren ver es de que de pronto personajes que se inspiren en el Venkman de Bill Murray, en Ray de Dan Aykroyd, etcétera, ¿no? Que eso sería lo que deberíamos, que es lo que quieren ver, ¿no? Lo cierto es de que, pues sí, ya está en preparación y que curiosamente están diciendo que es una tercera cinta porque también están hablando de otra cinta de cazafantasmas donde Channing Tatum podría ser el protagonista. Y yo así de, ay, no, por favor, no, ya no más. O sea, ya le están exprimiendo al cañón de protones tanto que en alguna de esas puede ser que Sony caiga, o sea, caiga víctima de una explosión nuclear o algo así, ¿no? Lo cierto es de que, pues, si se llegara a concretar esta película de los cazafantasmas animados, sería la tercera vez que se animaría, pues ahora sí que la franquicia, ¿no? Ustedes saben que ahí hubo una serie animada en 1986 que se llamó Los Verdaderos Cazafantasmas, que tuvo que tomar este título porque al mismo tiempo Filmation, ahí decidió hacer una adaptación animada de una serie de los 50 que también se llamaba Los Cazafantasmas. Y en 1997 salió la serie de Cazafantasmas Extremos, que se puede decir fue una secuela de la serie original, pero que no duró más que una temporada, ¿no? Entonces, híjoles, yo sí estaría dispuesto a ver una versión animada, porque yo sé que en la animación no hay límites en lo que se puede hacer con los cazafantasmas, pero yo sí me preocupo de ver cómo lo van a retomar. No sé qué opinan los demás. Sí hay más flexibilidad en cuanto a una serie animada, sí tienen más posibilidades de meter más elementos y cosas más así del tipo fantasioso, que es más fácil llevar a un dibujo animado, pero pues ya sí es más preocupante lo que son las versiones de acción en vivo, que ahí sí tienen sus propias limitantes y pues ya como tiene Sony planeado lo que es crear el universo cinematográfico de esta saga, igual como lo que es Transformers o más actualmente los superhéroes de Marvel y X-Men y todo eso. No, pues si has hablado de que Sony también que hace el crossover de Patrulla Juvenil o 21 Jump Street con nombres de negro y tú dices, ¿qué están haciendo? Pues al grado de que hasta van a rebotear la serie para quitar por completo del canon al personaje de Will Smith y no tener que negociar un montón de millones con Will Smith, ¿no? Sí. A mí me está dando miedo Sony, me está dando mucho miedo, no sé qué opinan los demás. Luego, ¿por qué pierden sus propias franquicias? ¿Sí? Aparte, yo creo que, digo, independientemente de que a mucha gente sea fan y todo, yo no creo que una franquicia como los Cazafantasmas dé como para levantar una compañía así que ya está empatada de ahogado, ¿no? O sea, yo creo que es una película y una saga de culto, literalmente, o sea, es algunas cuantas personas que, digo, si ya contamos a nivel mundial, pues sí son millones, pero no es como para que vaya a levantar una compañía, y si están arriesgando una gran parte de su capital en todo lo que tiene que ver con cazafantasmas, desde merchandising hasta películas, series animadas y todo, no sé qué tan bien lo vaya a recibir las generaciones nuevas, ¿no? Porque si de por sí las generaciones de los 90s ya no las recibieron así con los brazos abiertos, ahora imagínate esta de 2010, 2005, estas generaciones de por ahí, pues yo creo que tienen una chamba muy cañón. Además, pues, por ahí tocaste un tema muy muy muy muy candente. Es una serie de culto. Si la hacen mal, Les va a ir como no tienen idea. Pues sí. Como ya les fue con el Hombre Araña. ¿Sí? Con los Cuatro Fantásticos. Bueno, en el caso de Fox. Sí, pero digamos, o con los Pitufos, digamos, en el caso de Sony también. Que el Hombre Araña, o sea, el Hombre Araña de una o de otra manera, pues iba a pegar, o sea, iba a recuperar las ganancias porque pues mucha gente se siente muy identificada con Spider-Man, ¿no? Si yo creo que el único que tiene más imagen o se ve o está mejor posicionado en la mente de la gente es Batman, ¿no? Creo que es el único. Pero, por ejemplo, bueno, los pitufos, pues era como que, pues, ah, qué padre, ¿no? Pero los cazafantasmas sí está como en un inter por ahí entre esos dos, ¿no? O sea, ni es tan popular, tan conocido, pero tampoco es tan X como los pitufos. Entonces sí me preocupa que estén arriesgándolo todo y que, pues, a lo mejor les queda bien. Yo creo que la película con estas chicas puede salir bien porque todas son unas actrices de comedia impresionantes, todas. Pero de ahí a que vayan a levantarlo y agradar al público que le tira la nostalgia, pues está cañón. Sí. Y también hay que ver la parte de los cameos que se van a hacer de los personajes originales. Si van a ser cameos de, supuestamente, supongamos, de otro personaje, pero que aparezcan por ahí, o si van a ser sus propios personajes. Sí. Bueno, pues si no hay más comentarios, pues para irnos pasando a la siguiente nota. ¿No? Nope. Bueno, El último es el tráiler final. Ojalá ya sea el final. Bueno, yo creo que sí, definitivamente tiene que ser el final. Sí, porque después, si no armamos la película con los demás. Sí, no manches, pero. Y fíjate que lo mejor de este tráiler es que está breve, pero aún así tiene algunas escenas adicionales de 007 Spectre. Que como ustedes saben, pues va a llegar el 6 de noviembre a los cines mexicanos. Y nos deja con esa escena. Y yo creo que lo más resaltante es una escena que nos deja literalmente de cabeza, ¿no? Que yo creo que si hubiera pasado en la vida real, ya me imagino a toda la gente en el Zócalo. ¡No, ma! ¿Ya viste? ¿Ya viste, compa? ¡No manches! ¡Eso estuvo genial! ¡No, no, no! ¡Increíble! ¡No, chale, chale! ¡Pareció un minibusero de ahí de Tlalpan! Bueno. Solo podría identificarlo el buen Doc Gamer. Así es. Oye, imagínate. Rayos, que... y esa es la perspectiva que tiene Traps de los chilangos ahora que venga. A ver cómo le va. Lo vamos a llevar a pasear en micro. Ya he paseado en micro. Bueno, pero no extremo. Guajolojet. Ok, bueno, el caso es de que Spectre, pues este nuevo tráiler, pues digo, ya habíamos visto el segundo tráiler y realmente pues ya nos contó más o menos de qué es lo que va a tratar, ¿no? En este tráiler pues ya básicamente es más bien como para ir calentando los ánimos, dura nomás aproximadamente un minuto 30 segundos, entonces realmente, salvo algunas tomas nuevas como las digo, la de la escena del helicóptero en la Ciudad de México, algunas tomas de acción en otras partes y pues obviamente algunos momentos Bond, pues ahora sí que no hay mucho que decir, pero realmente sí nos deja así con babeando literalmente por esperar cómo va a quedar la película, ¿no? Y ahí de que sí. Pues obviamente ya nos dio nuestra primera desilusión con el tema de Sam Smith, pero pues el resto de la película sí, yo creo que todavía se puede rescatar y yo pienso que a lo mejor Sam Mendes va a lograr pegar otro hitazo con Spectre, no sé qué opinan los demás. Yo siento que va a ser un súper trancazo. O sea, no hay cosa que detenga a el éxito que va a tener el 007. O sea, ponle que sea la peor película que ha hecho Daniel Craig en su vida y aún así va a ser un hitazo. O sea, está tan bien manejada. O sea, toda la cuestión mediática que han manejado alrededor de que es la última película de Daniel Craig, la última secuencia de un James Bond como este, y que es negro, y que es mujer, y que no sé qué, o sea, lo están llevando tan bien que independientemente de si la película es buena o mala, va a estar en el tope durante mínimo unas 2 semanas, yo le calculo, no sé qué estrenos hay alrededor, pero pues pinta para eso. Ahora, agrégale eso, agrégale la buena actuación de Daniel Craig y agrégale la maravillosa actuación que siempre tiene Christoph Waltz. No, o sea, está puesta para hacer que le rompa la cabeza a todo el mundo de lo genial que puede estar. Sí, ¿no? La parte de las ideas tan locas que pudiera tener el que escribió el guión, porque sabemos de que van a querer buscar las mejores maneras de utilizar un automóvil para... del automóvil Aston Martin de Bond para convertirlo literalmente en un arma, y no dudo que lo vayan a hacer, o sea, de que ya sabemos que cuando se les ocurren cosas fabulosas las hacen, aunque bueno, siempre ha habido excepciones, algunas no tan buenas, pero sabemos que un Aston Martin de Bond siempre es un peligro en cuatro ruedas, ¿no? ¿Qué más? No, y las secuencias se ven increíbles, o sea, todo mundo puede estar emocionado, puede estar de malinchista con cómo se ve a la Ciudad de México, bien o mal, sin embargo, o sea, simplemente con estar en una película de esta magnitud, pues van a estar bien, o sea, se va a ver padrísima, y de hecho, se ve increíble la Ciudad de México, o sea, nada más ves el tráiler y dices, ay, sí, está bien padre el DF, pero... o sea, como que todo está tan bien manejado, yo sigo con eso, ¿no? O sea, Daniel Craig, yo creo que es el mejor James Bond que hay, o que ha habido. Podría estar ahí con una lucha entre primero y segundo, pero, o sea, lo que ha logrado hacer con este James Bond así más rudo, más gorilón, más badass... Costo. Sí, o sea, está padrísimo, pero sin perder ese toque inglés. Y, no, manches, y este sí se despeina. Sí se despeina. Sí. Le... Y le rompen el corazón. Le rompen la cara, le rompen el trasero, pero pues se vuelve a levantar y pues ahí sigue. Y hasta dicen que ha tomado más alcohol que el resto de los Bonds que han salido en las películas, ¿eh? Se ha emborrachado más. Y aún así dije, no deja de ser awesome este señor Craig, que ha sabido realmente mostrar uno de los Bonds más fríos, pero también más emotivos de la serie, ¿no? Sí, que todo que pinta para que sea la última película, ya a sus 40 y tantos años, pues que la cierre se ve que la puede cerrar como así, con brochecito de oro así. Rifado. Sí, rifado. No, y aparte, pues, imagínate con dos, sino con tres chicas Bond, y que pues cada, bueno, una va a ser meramente incidenta, la de Stephanie Stickman, ¿no? Se ve claramente que no va a ser la primera escena ya, pero de tener ahí a Lea Seydoux, que pues es una actriz guapísima, y también a esta, ay, se me fue el nombre de esta veterana, de esta chica, se me fue el nombre de esta italiana, que también está bien guapa, les digo, mi Alzheimer trabaja bastante bien. se me fue el cassette. Bueno, que la verdad es de que sí, estas chicas están guapísimas y seguramente ahí vamos a tener que esperar también muchísimas escenas de acción. Bueno, después de este tartamudeo. Ahí está, Lea Seydoux. No, Mónica Lea Seydoux. Mónica Bellucci. Sí, digo que me hace perder la cabeza y me hace decir tarugada. No, sí, sí. No, pues allí Mónica Bellucci, pues era, o sea, así como que la década pasada era película en la que salía, película en la que te das casi pegado a la pantalla. Bueno, excepto Irreversible, que pues la verdad esa película sí fue un poco repugnante en cuestión de porque era muy violenta. Y La Pasión, porque ahí sí babear frente a la pantalla hubiera sido un pecado mortal. Ahí sí, perdón mis respetos. No, y aparte, pues ahí pues era María Magdalena, pues tenía que, no, o sea, tenía que estar tapadita, ¿no? Pero bueno. Bueno, Bueno, no, si sigo hablando de Mónica Bellucci se nos va todo el podcast. Bueno, pues pues yo creo que con esto vamos a cerrar la sección de noticias, muchachos. Si no tienen algo más que comentar de 007 Spectre. Que las escenas que grabaron en México se ven espectaculares. Spectre es Aida. Sí, y seguramente medio México se va a quejar porque no se hacen desfiles tan padres del Día de Muertos, ¿eh? Bueno, a lo mejor ya con eso se dan buenas ideas. Tampoco hay que ser tan malinchistas, en una de esas tenemos suerte y pues, y se van todos disfrazados del 007. Sí, oye, hasta eso el traje de Día de Muertos le quedó chido, Bueno, pues vamos pasándonos a las efemérides del día. Hay una disculpa por no acordarme de Mónica Bellucci. Efemérides del día. Un 6 de octubre nace la actriz estadounidense Laura Gaynor, conocida como Janet Gaynor. Es la primera mujer en ser galardonada con el Oscar a la mejor actriz en 1927-1928, con su interpretación en El séptimo cielo, El ángel de la calle y Amanecer. Vuelve a ser nominada en 1937 por su trabajo en Ha nacido una estrella. Nace el actor mexicano Carlos Bracho, reconocido por su trabajo en más de 30 novelas y unas 20 películas. Tiene una amplia trayectoria profesional en el medio literario y como fotógrafo con varias exposiciones. Nace el actor mexicano Bruno Bichir, protagonista de películas como Rojo Amanecer, Crónica de un desayuno y El Callejón de los Milagros, entre otras. Destaca por su calidad histriónica en diversos campos como la televisión, teatro y cine, incluso en el doblaje en filmes como Tierra de Osos y una película de huevos. También conmemoramos los onomásticos de Olivia Thirlby, Jeremy Sisto, Joan Gruffudd, Lola Dueñas, Elizabeth Shue, Carol Lombard, Britt Ekland, entre otros. Muere el director y actor Tom Browning, quien se da a conocer por sus trabajos en el género de terror como Drácula, película que rodó con Bela Lugosi, y Freaks. También es un artista prolífico con más de 60 filmes en distintos géneros. Muere la actriz estadounidense Bette Davis a causa de un cáncer de mama en París, Francia. Participa en películas como Cautivo del Deseo, Peligrosa, La Solterona y Eva al Desnudo. Recibe 2 premios Oscar por su trabajo. Muere el actor británico Denholm Elliott, quien participa en unas 100 películas como Indiana Jones y La Última Cruzada, Bangkok Hilton y El Filo de la Navaja, entre otras. Muere el actor estadounidense Richard Farnsworth, quien debuta en 1937 como doble en Las aventuras de Marco Polo. Trabaja para John Ford, Howard Hawks, Barry Levinson y Stanley Kubrick. Es nominado a un Oscar junto a Jane Fonda por su trabajo en una obra de Alan Pakula. Muere el director de cine, dramaturgo, novelista y guionista argentino Eduardo Mignona, ganador del premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana por Sol de Otoño, El Faro y La Fuga. Un día como hoy se estrenaron las películas Los Infiltrados en el año 2006, Tengo Miedo en 1977, Ulises en 1954, Su Último Recurso en 1950, La Cicatriz en 1948, Fast and Furious en 1939, Los Terrores de Kansas de 1939 y Las Tres Luces en 1921, entre otras. Ya estamos de vuelta y pues ahí está haciendo el... también agregando las efemérides, que el día de hoy falleció en París la cineasta de Bélgica, Chantal Akerman, quien pues decían que sufría trastornos maníaco-depresivos, no se sabe la causa del deceso, y pues ella pues dirigió 40 películas, fue una figura del cine en la década de los 70s, ella dirigió Jean Dielman, Quai du Commerce, 23-1080 Bruselas y La Cautiva en el año 2000, y todavía estaba filmando. De hecho, su última película se llamaba No Home Movie, en la que platica la llegada de su madre a Bélgica, y que pues esta fue la última película que hizo y que pues alcanzó a terminar antes de que pues ahora sí que falleciera, ¿no? Entonces pues descanse en paz Chantal Akerman, y ahí también con eso completamos las efemérides. Y pues vamos pasándonos a las reseñas. A ver, nos den un momentito, dispensen un poco. Pues vamos empezando. Tenemos tres películas, ahorita de momento dos nada más, pero dos bastante buenas, ¿no? De hecho, bueno, esta no es tan buena como la que viene, con la que nos va a platicar Cristian al rato, pero pues vamos empezando con una película que se llama El Pasante de Moda. ¿Qué les podemos decir de Pasante de Moda? Que de pronto ustedes cuando llegan a ver esta película sienten una sensación como de que parece que están viendo la secuela de otra película que pues vimos hace algunos años, que se llamaba El Diablo Viste a la Moda, ¿no? Donde Anne Hathaway era la empleada más nueva en una revista de modas que tenía una de las peores jefas del mundo, interpretada por Meryl Streep, y que Anne Hathaway termina destacando en el trabajo al grado de que pues llega incluso a ver el lado humano de una jefa tan gacha como pues es Miranda, y que pues, es una persona pública muy conocida, bla bla bla, y que fue un peliculón que hizo que nuevamente Meryl Streep volviera otra vez a la carrera de los Oscars, y que empezamos a ver cada año la costumbre de ver a Meryl Streep nominada a un Oscar, ya fuera para mejor actriz o mejor actriz de reparto, ¿no? Pero el caso es de que esta película, El Pasante de Moda, pues parece como que de pronto nos pudiera vender un tema similar, pero de pronto vemos los papeles invertidos. Aquí vemos que ahora Anne Hathaway es la líder de una página web que en español le pusieron A la Medida, y que pues se dedica a la venta de ropa por internet para mujeres, ¿no? Pero esta vez ella es la jefa de un señor de edad que pues se llama Ben Whittaker, que es interpretado por el legendario Robert De Niro, que pues yo siempre lo voy a tener así como legendario porque es un gran actor. Y pues este señor pues llega a trabajar ahí porque, bueno, ustedes saben, ¿no? Llegar a los 70 años de edad, jubilado, sin familia, se puede decir, porque sus hijos están lejos de él, su esposa ya falleció, y él pues tiene todo el tiempo del mundo para hacer lo que se le antoje, ¿no? Entonces, imagínense llegar al momento de decir, ¿sabes qué? Creo que me da flojera seguir viviendo con flojera y voy a buscar hacer algo, ¿no? Y decide entonces meterse a esta página web, a trabajar en una empresa donde hay puros jóvenes, y que esta empresa, pues, por hacer una de esas acciones de conciencia social, decide contratar a algunos becarios veteranos, ¿no? Lo que llamamos internos en las compañías, ¿no? Gente que pues sale de la universidad y que no les vamos a pagar sueldo, pero van por la experiencia, ¿no? En este caso, pues es gente jubilada que pues no va a obtener un sueldo, pero son felices trabajando ahí, ¿no? Porque pues ellos ya tienen un sueldo, ¿no? Esta película es dirigida por Nancy Meyers, a quien la vimos pues por primera vez como directora en la película de Juego de Gemelas, que lanzó la fama a Lindsay Lohan. Y que pues más tarde pues hizo que Mel Gibson leyera los pensamientos de las mujeres en Lo que las mujeres quieren. Y en esta película pues también vemos ahí las actuaciones de René Russo, Adam Devine y Nat Wolff. Ya en concreto pues a la medida pues yo siento que es una película que de pronto pues que tiene dos partes, y como pasó con el Titanic, esta película la pues... ¿Saben qué pasó con el Titanic? Se partió en dos y de pronto una mitad jaló la otra hacia abajo, ¿no? Y es porque, y esta impresión es la que me llevé al final de la película, porque vemos una película que literalmente se parte en dos, ¿no? La primera parte de la película se centra mucho sobre Ben Whittaker, el personaje de Robert De Niro, que pues sin realmente dar una gran actuación, sabemos que De Niro ya está lejos de lo que hizo cuando pues era dirigido por Martin Scorsese o por Francis Ford Coppola, pero pues más o menos ahí llevando el nivel que le vimos en Los Juegos del Destino, interpreta a un personaje que pues trata de adaptarse, que tiene ese shock, se puede decir, de la edad, de decir, ¿sabes qué? Llegó una empresa en donde ya no estoy usando máquinas de escribir, sino computadoras, en donde la gente ya no se viste de manera formal, sino se viste nada así como Dios les da a entender, y que pues está en un ambiente empresarial, en una empresa que es tan relajado que incluso ves a la jefa moverse de bicicleta de un lado para otro, ¿no? Entonces estamos en un nuevo ambiente laboral, del cual hasta yo me siento identificado, porque últimamente muchas empresas de software y páginas web manejan ese tipo de trabajo, de decir, ¿sabes qué? Aquí no hay formalidades, aquí no hay lugares fijos, todo está bien padre, ¿no? Ese planteamiento de la empresa me gustó, y la forma en que plantean que un empleado de vieja escuela llegue y se encuentre con este shock, pues se puede decir, de costumbres, hace que pues la película tome muchísimo sentido, ¿no? Y vemos a un Robert De Niro que pues es bastante empático en la forma en que maneja su personaje. Realmente pues no vamos a ver a un viejito refunfuñón, sino más bien a una persona que de pronto se vuelve muy abierto a todo lo que se le pone enfrente y a cualquier cosa que se le ponga, ¿no? Incluso a una masajista que se pone muy cariñosa con él, y bueno, no voy a dar más detalles de esas escenas, ¿no? Pero, y de hecho, pues, se van a divertir mucho con la primera parte de la película. El problema viene con la segunda parte, que es cuando vemos algo muy similar a lo que pasa en El Diablo Viste a la Moda, ¿no? Ocurre una serie de eventos que hacen que de pronto, pues, el personaje principal, pues, tenga que empezar a ayudar al personaje de Jules, interpretado por Anne Hathaway, que es la jefa, que la vamos al principio como una mujer súper hiperactiva, que anda por todos lados, rebotando como pelota por toda la empresa, tratando de sacar cualquier cosa posible para que su empresa siga adelante, y de pronto vemos cómo está... Este personaje empieza pues a tener esos problemas de lo que llaman daddy issues, ¿no? De esos problemas sentimentales, de que de pronto se encuentran con que el personaje de Robert De Niro es perfecto para que... ¿Cómo decirlo? Para que el personaje de Anne Hathaway pues de pronto saque ese lado femenino y frágil que pues usualmente pues... Que bueno, que cualquier humano puede tener, digo... Y de pronto la película caiga en tantos sentimentalismos que algunos elementos de la trama que parecían tener fundamentos y bastante bien explicados al inicio de la película los tiren a la basura, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Sí quiero los cambios, pero no es por el bien de la empresa, sino por mi propio bien. Y dices tú, espera, ahora... ¿Qué estás haciendo en esta película? Ya la estás empezando a destrozar con esto de los sentimentalismos. Tienes que tratar... Y ahí es en donde Nancy Meyer de pronto olvida la forma tan humana en que había manejado la primera parte de la película para convertirla en una especie de drama que no va a ningún lado, ¿no? O sea, tiene sus problemas románticos, sus problemas de trabajo, sus problemas sentimentales. Ahí tienes seguramente ya tu pareja, que si fue a ver la película, ya empezó a llorar, y tú caballerosamente sacas el pañuelo, sí. Perdón, ahí estoy parafraseando algo que sale en la película y que creo que muchos caballeros debemos intentar, tener siempre un pañuelo a la mano, no es mala idea. Y pues... La verdad es de que en esa parte es en donde la película sí se afloja muchísimo, ¿no? Al grado de que hasta sientes que el final se forza mucho y es en donde dices tú, una película que tenía tan buenas intenciones, se termina hundiendo por sí misma en el afán de querer darnos una excusa para pedir el heladito de vainilla y ponernos a llorar con Anne Hathaway, ¿no? Lo cierto es de que pues del resto del cuerpo actoral tampoco podemos encontrar algo que pues se presuma mucho. Hay algunos actores juveniles que hacen bien su trabajo. Y pues hacen, pues ahí la llevan, ¿no? Y por otro lado, pues vemos a una Reni Russo, que pues ahí la habíamos visto el año pasado en Primicia Mortal. Acá vemos en un papel más light, más divertido y que se acopla muy bien, tiene muy buena química con el personaje de Robert De Niro. El trabajo fotográfico, pues no digan, no, pues es bastante convencional, un poco de tipo videoclip, que pues que queda bastante bien. Y para mí lo que me encantaron fueron los sets. A mí sí me gustó la forma en que diseñaron los sets de trabajo, al grado de que yo hasta dije yo, uy, ya yo quisiera trabajar en una empresa como esta. Es que realmente sí se disfrutaría estar ahí, trabajar en una empresa como a la medida, pues solamente por ese aspecto, ¿no? A mí me tocó la mala suerte de ver, bueno, podemos decir que es mala suerte o simplemente me tocó, como no puedo ir a las salas de cine a las que suelo ir, esta película me tocó verla doblada al español. Pues el trabajo del doblaje pues es bastante aceptable. De hecho, yo pienso que Jorge Lavat, el actor que hace el doblaje de Robert De Niro usualmente, realmente se pone la mochila para llevarse la película a las espaldas, sobre todo en la primera parte de la película donde destaca mucho su personaje, y pues hace que pues Robert De Niro resalte bastante, ¿no? Aunque pues ahora sí que pues sabemos que es muy complicado poder juzgar qué tan bien se llevó las líneas en este aspecto, pero sabemos que el tono de voz que tiene Jorge Lavat se aplica con cualquier buen actor que se aparezca, ¿no? Sabemos que y ustedes lo recordarán por la voz del narrador de Dragon Ball Z, y pues ya ahí en ese aspecto ya van a decir, wow, Robert De Niro tuvo una magnífica voz, ¿no? del resto del cuerpo del doblaje, pues saben hacer muy bien su trabajo, aunque la actriz de Anne Hathaway sí tiene una voz muy chillona, ¿no? Pero pues ahí la lleva, ¿no? No puedo, ahorita no sé quién fue porque no he visto los créditos en doblaje Wikia, pero pues ahí la llevan, ¿no? Yo le puse un 7 a la película, así que pues para que tampoco se vayan ahí con la premisa de que va a ser una gran película, no lo es, pero sí es una película pues buena para pasar el rato o para ir con alguien con alguien de tu familia, si es alguien más grande que tú, mucho mejor. No sé qué opinan los demás. De hecho, yo tenía muchas ganas de ver esta película, en parte, bueno, me encanta Anne Hathaway, entonces de entrada pues ese era mi gancho, ¿no? Pero pintaba para verse un poco mejor, o sea, realmente yo esperaba algo más consistente de acuerdo a pues estos actores, ¿no? Y resulta ser una película que no es mala, porque pues no, definitivamente a comparación de otras cosas asquerosas que hemos visto en los últimos meses, pues no, la verdad es que está bastante decente, pero pues llega a un punto de pasable, ¿no? O sea, llegar a un punto de que en Rotten Tomatoes estén con un 60% de frescura, pues dices, no es una porquería, pero pues apenitas está arriba de la media. Yo voy a hacer todo lo posible para verla, te digo, me fascina Hathaway, pero sí como que quedé un poco decepcionado de lo que podría haber esperado después del Diablo Viste a la Moda y ver que estaba haciendo ese como relación y que a la mera hora termine siendo algo tan de fórmula y tan cursi. Ay, me desanimó un poco. Y no, definitivamente, sea la voz que sea, yo estoy totalmente en contra de que estas películas sean dobladas al español. O sea, una cosa es de que tengas un doblaje con una película animada, que pues es como cual, o sea, si es como el mismo actor en Estados Unidos o aquí en México llega y dice, ve el muñeco, ve la caricatura, ve la animación y dice, bueno, voy a interpretar. Pero ellos que son actores y que se han preparado tanto tiempo y que lo han llevado, o sea, el hecho de tener ciertas posturas, cierto tipo de respiración, cierto tono de voz, pues sí, y de que de repente llegue alguien, aunque sea muy buen actor de doblaje, a intentar igualar esas voces y esas interpretaciones, pues no, o sea, nunca va a ser, o sea, esto sí lo detesto, porque a mí me tocó con El Agente de Cibol, por ejemplo, y digo, no es una maravilla de película, pero pues, también, o sea, no manchen, o sea, en español, había más funciones en español que en inglés, o sea, pero sí haré lo posible por verla. Bueno, y es que a mí me tocó, pues, ir a unas salas de cine que, pues, usualmente a las que no suelo ir, y que pues va un público, pues se puede decir que vive pues en una zona más afuera de la ciudad, ¿no? No es tan céntrico, bueno, más bien es demasiado céntrica la sala, y pues iban un público que pues no, como que dicen, ¿sabes qué? A mí sí me da flojera leer los subtítulos, ponlo doblado al español y cosas por el estilo, ¿no? Pero si por ejemplo voy a otras salas de cine en donde pues sí pagan más por el boleto, hasta asumen de que sabemos inglés y pues nos ponen los subtítulos, ¿no? Pero bueno, ya saben cómo es esto el clasismo en México, y no es por ser gachos con los que van al cine Alameda, ¿no? Aquí en Guadalajara, que pues un saludo, porque o sea, está eso el cine y la lleva, aunque no me gusta mucho la organización que traen. ¿Hay algún otro comentario? Y para la gente que es fanática de esta actriz, que ya ves que de la vez desde las películas de Disney, ¿vale la pena ir a apreciar su trabajo actoral? Pues, fíjate que no es el mejor trabajo de Anne Hathaway, creo que sí, la verdad es de que cuando hizo Los Miserables se fue a años luz de distancia de lo que ella suele hacer, y creo que de ahí yo creo que pues pondría en segundo lugar la película del Caballero de la Noche Asciende, porque también ahí, wow, qué actuación hizo, o sea, realmente muy lejos de lo que normalmente hace, y en esta película yo puedo calificarla como algo de lo que normalmente sabe hacer, ¿no? O sea, realmente hace el personaje que pues con el que vas a simpatizar con solo verla, y que a pesar de que pues tiene, pero le cuesta mucho trabajo hacer ese papel que tiene que ser de la jefa casi, y que está a punto de caer ahora sí que de caer en el punto de la crisis nerviosa, ¿no? O sea, si la llegas a sentir ese nervio que debe de tener por andar de un lado para otro como loca, pero no llega a darme a mí esa sensación de que realmente no quieres lidiar con esta persona, ¿no? Simplemente dices, wow, es divertidamente loca, pero no es el tipo de la jefa manchada que te van contando a lo largo de la historia, ¿no? Y eso hace que le reste un tanto de importancia, ¿no? Al no estar ni ser tan, tan, tan buena, ni ser tan, tan, tan mala, pues la convierte en algo, pues ahí más o menos, ¿no? Le resta interés. No, y es que de pronto si ya la pones a compararla con Miranda, ahora sí que su jefa en El Diablo Viste a la Moda, de pronto dices Meryl Streep se la lleva entre las patas, literalmente, ¿no? Entre las pies, más bien, porque definitivamente Meryl Streep pues realmente supo hacer a lo que es una jefa desgraciada, malvada, cruel, y pues el personaje de Anne Hathaway pues simplemente le tiene miedo porque es un manojo de nervios, ¿no? Andante. Y pues dices, nada que ver. Sí, o sea, el enfoque fue totalmente distinto y pues ahí está el resultado. Exactamente. Bueno, no sé si tengan ahí alguna otra pregunta de esta reseña. No. Bueno, pues vámonos pasándonos a la segunda película de la noche, que Christian ya está mordiéndose las uñas por hablar de esta película, que pues es la nueva producción de Ridley Scott, y que la verdad pues ha tenido muy buenos comentarios, salvo algunos críticos que nomás ahí sí, ya de plano dices tú, ay, ya hasta los odias de ver que ya nomás porque se dicen críticos dicen que es mala la película, pero bueno, así son las cosas. Pero bueno, nomás es para llamar la atención. Exactamente, por dar la contraria, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos Misión Rescate, acá The Martian. Y por cierto, Cristian, por amor a M. Medina, disminuye los spoilers lo más que puedas. No va a haber spoilers, pero yo tengo que acusarlos con todos ustedes, bueno, tengo que acusar a Traps con todos ustedes, porque yo quería hablarles de Misión Rescate desde la semana pasada, ya que nos invitaron a la función de prensa, que fue el sábado de hace 2 semanas, y no me dejó, me es que tuvo así amarrado, sabes, así me censuró literalmente para que no les... Perdona, Cristian, es que Universal a mí no me deja decir que digas. Pero bueno, ya de Universal ya nos abrió la boca, puedes hablar. Pero bueno, comencemos. Entonces, ya después de haber pasado mi reclamo, ya puedo comenzar. A todo lugar donde voy, soy el primero en estar ahí. Es extraño ser el único ser humano en el planeta. Realmente no importa haber tenido ya todas estas películas épicas y extrañas odas espaciales en los últimos años, contándonos historias súper solemnes y estremecedoras. Posiblemente no encontraremos otra cinta de viajes espaciales más divertida y más geek que Misión Rescate. Rompe completamente con todo lo que ya habíamos visto. En esta ocasión, el director Ridley Scott se encuentra con con un toque de luz, o sea, nos muestra una película con un toque de luz que realmente ha estado ausente en las últimas películas que ha tenido, principalmente Prometheus o Exodus, Dioses y Reyes, ya que en este aspecto Misión Rescate rebosa de colores vibrantes, secuencias amplias y brillantes, o sea, es un espectáculo visual con mucha luz y mucha claridad, ¿no? En ese punto. Esta cinta es una versión de Scott de la exitosa novela de Andy Weir, que tiene el mismo nombre, The Martian. Bueno, en su nombre original es The Martian, aquí la conocemos como Misión Rescate. Pero el detalle es que está aderezada no solamente por el toque que le da Ridley Scott, sino también por una actuación heroica y entretenida y divertida de Matt Damon, ¿no? Siendo claros, aquí no nos encontraremos con esa profunda discusión sobre el universo y que todo este aspecto que enmarca, por ejemplo, Interestelar, ¿no? Donde Matt Damon también tuvo por ahí un malévolo cameo, ¿no? O una tan buena película, pero tan intensa o tan extraña como 2001, Odisea del Espacio. Tampoco encontraremos pequeños monstruos que revientan cavidades humanas como nos tiene acostumbrado Ridley Scott, no. En este aspecto, Misión Rescate, con el guión de Drew Goddard, funciona muy bien a través de una pizca de sí, o sea, sí tiene esta fatalidad distópica, o sea, sí tiene esta parte de hacernos sufrir por el hecho de cómo va a poder sobrevivir Matt Damon, pero está mezclada con una comedia muy sencilla, muy sutil y un toque de esperanza. Que literalmente nos deja el sentimiento de alegría y de emoción durante toda la película. O sea, los 142 minutos que dura, te deja emocionado, feliz, con una sonrisa. O sea, nunca sientes ese nudo en el estómago, ¿no? Yo creo que este cuento de supervivencia seguramente dejará a todo mundo con una sonrisa durante días después de verla. Yo de antemano ya me he levantado más de una vez, o sea, ya la he visto más de una vez y me sigue estremeciendo cuando llegan ciertas secuencias, así que en ese aspecto está muy bien lograda. ¿Pero de qué va? Bueno, en un futuro donde los viajes espaciales, los viajes tripulados a Marte ya son una realidad, nos encontramos con una misión de investigación al planeta rojo. Y después de 18 días solares en este planeta, la tripulación debe de cancelar la misión porque algo tremendamente desastroso sucede, ¿no? El astronauta Mark Whitney, que es el personaje de Matt Damon, es declarado muerto, ¿no? Obviamente todo esto no es spoiler, sabemos que no se murió y son los primeros 5 minutos de la película, lo mucho, pero el punto comienza en donde la tripulación conformada por Rick Martínez, o sea, también el cast está bastante bien, ¿no? Michael Peña, que les acabo de mencionar, Rick Martínez, Kate Mara, Axel Hegel, que él no lo ubico muy bien, y a Chris Beck tampoco lo ubico. Ay, caray. Ay, disculpen, todos son pro. ¿Sí me escuchas, Cristian? Sí. ¿Qué onda? ¿Dónde me quedé? Ay, perdón. Los oigo dobles. El elenco. Sí. Ay, ¿en dónde me quedé? En el elenco. A ver, perdón, tengo otra vez un problema con la llamada. Déjenme llamar de nuevo. Ay. A ver, ahora sí. Cristian, ¿sí me escuchas? Sí, ya, aquí estoy. Ay, caramba, los oigo dobles. No sé qué pasó ahorita que... A ver, ahorita vamos a arreglar este pequeño problema técnico. Parece que cuando se metió el abuelo Kraken a la llamada, tuvimos un horror con el Skype. Parece que el único que sigue es Cristian, pero creo que me oye doble, ¿verdad? Sí, te oí mucho, cerramos todo y volvamos. Sí, dame un segundo. El abuelo. A ver, un segundito nada más. Aquí ya estamos bien, ¿no? Ya nos escuchamos. Ah, sí, parece que sí. Ahora sí, sí, continúa Cristian con el elenco. Ok, entonces comentaba del elenco que estaba bastante bien conformado, ¿no? No sé si me escucharon, pero Está Michael Peña, que lo acabamos de ver en Exorcismo del Vaticano y en Ant-Man, o sea, es un actorazo. Tenemos a Kate Mara, House of Cards, no, olvidémonos de Cuatro Fantásticos, House of Cards, ahí tengámoslo. A Kane, que vi como tampoco tiene stand. Pero todo esto está comandado por la, o todo esto está liderado por la comandante Melissa Lewis, que está interpretada por Jessica Chastain, ¿no? Que estamos a nada de ver que Jessica Chastain gane Oscar así a rebosar, ¿no? Que los aviente para arriba. Regresando a la historia, la tripulación cree que murió en una tormenta de polvo que fue monstruosa, que no pudieron controlar, ni siquiera prevenir, y ya que su traje espacial ha sido perforado, y después de unos cuantos segundos, pues, se tiene por entendido que ya no se puede hacer nada por él, ¿no? Entonces, por esta razón, deciden abortar la misión y tomar de regreso el camino a casa, ¿no? Pero, pues, en casa, ya este personaje de Matt Damon, Wayne, es tratado ya como un héroe y como un mártir por haber muerto en el planeta rojo, como todo un investigador, ¿no? Todo esto, obviamente, no pasa, lo pueden ver en los trailers sin ningún problema, y después de muchas complicaciones burocráticas y arreglos en medios de comunicación para responder todas las preguntas sobre la muerte de este astronauta, fotos satelitales revelan que Whitney sigue vivo, o sea, utilizando todo el ingenio que tiene, toda la ciencia, literalmente dice, tengo que usar la ciencia, lo bruto, para sobrevivir, y es aquí donde empieza toda la maravilla de la película, o sea, tal vez es curioso mencionarlo, pero todo esto que les acabo de platicar son los 15, 10 minutos de inicio de la película, y es sorprendente cómo te hacen este planteamiento, y todo lo demás es la historia de supervivencia. Yo creo que con esto podemos darnos cuenta que es una película centrada en eso, ¿no? En sobrevivir a un evento desastroso, pero aquí el punto más importante es ver el cómo lo hace, el cómo lo logra y con qué actitud lo puede llevar, me parece de lo más encantador en este aspecto. Este astronauta tendrá que sobrevivir durante prácticamente 4 años, que es lo que tarda una misión tripulada en ir otra vez a Marte, teniendo solamente alimento para 30 días. Entonces, ahí es donde empiezan las complicaciones reales, y empieza a resolver esas problemáticas una a una, y se siente increíble. No solamente está conformado por este cast, ¿no? También tenemos a Jeff Daniels como director de la NASA, tenemos como un experto en Marte al ganador del Oscar Chiwetel Ejiofor, y a Kristen Wiig como relaciones públicas, ¿no? Entonces, como que todos estos personajes que están, digamos, alrededor de Matt Damon, y que pues, obviamente Matt Damon se lleva toda la película y se echa toda la película al hombro, todos están súper bien, o sea, no hay uno solo que se sienta desfasado, que se sienta que está actuando de una forma diferente al ritmo que llevan todos, ¿no? Como todos mantuvieron el mismo estilo, el mismo ritmo, y se siente de maravilla cuando llegas la película. Algo muy curioso es ver que esta película hasta cierto punto refleja todo ese sentimiento de los Estados Unidos de no dejar a nadie atrás, ¿no? Yo creo que desde que vi el Rescatando al Soldado Ryan, no había visto otra película que tuviera ese mensaje tan bien implementado, o sea, tan bien estructurado. Aquí la diferencia es de que una institución como la NASA cuenta con una credibilidad impresionante, ¿no? A comparación de muchas veces el ejército de los Estados Unidos. Entonces, aquí Matt Damon se convierte en un símbolo real de la determinación estadounidense. Y no te das cuenta, o sea, ya hasta que lo analizas mucho tiempo después, dices, oh, sí, no puede ser que haya visto tantas veces el logo de la NASA y la bandera y todo, ¿no? Entonces, pero es bastante sutil y no te hostiga, ¿no? Eso es importante. Yo creo que otra de las partes bastante impresionantes del trabajo de Scott es el aspecto visual. Entre él y su equipo de efectos especiales, y obviamente el director de fotografía, Wolski, logran convertir el desierto de Jordania, que fue donde grabaron la mayor parte de la película, en Marte, literalmente, y se ve increíble, o sea, tiene todo para que realmente te la creas. Otro buen toque, y creo que es de lo que más me encantó de toda esta cinta es la selección musical. Creo que le da una vida maravillosa, tomando como base la música disco y obviamente grandes éxitos de David Bowie, que están bastante bien puestos, ¿no? O sea, están bastante bien estructurados. Una de las principales canciones que salen es Smart Man, del disco de The Rise and Falls of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, que queda a la perfección, o sea, hasta el nombre, hasta el disco, hasta la canción, todo está maravilla. Me recordó mucho lo que se hizo con Guardianes de la Galaxia, está casi al nivel de lo que puede significar ese track volumen 1, creo que se llamó el de Guardianes de la Galaxia, está casi al nivel. Yo creo que al final esta película es de nerds para nerds y de geeks para geeks. Tenemos referencias de toda la parte de la cultura pop, cultura geek. No les voy a decir cuáles, pero están, o sea, los chistes están tan bien cuidados que ni siquiera te das cuenta de inicio que te están contando el chiste. Ya hasta cuando te lo explican, y empiezas a se te eriza la piel de que mencionen esos nombres de la cultura geek, ¿no? De películas y de cómics. Yo creo que es una de esas películas en donde los cerebritos realmente son los héroes, o donde los científicos, que es lo que más me gusta, son los héroes de la película, porque todo se resuelve con ciencia, todo tiene una explicación científica que está bien estructurada, que no te aburre, que está divertida y que al final de cuentas todo se maneja de una manera tan sutil que se convierte en un deleite para disfrutarla. Yo van 3 veces que la veo y las 3 veces he salido riendo, emocionado. O sea, sí se ha convertido en una película que desde mi punto de vista yo la pondría arriba de Mad Max. Digo, obviamente Mad Max tiene un impacto visual impresionante, pero lo que lograron hacer con Misión Rescate pocas veces se ve, ¿no? O sea, pocas veces podemos ver una película en donde los científicos tengan este impacto y sean tan divertidos y tan humanos y a la vez tan heroicos. Yo realmente desearía contarles más, después de haberla visto ya por 3 veces. Pero me doy cuenta de que esta película se debe de disfrutar cada quien y que es totalmente justificado que les guste o no. La prensa la ha tratado de maravilla, tiene 93% de frescura en Rotten Tomatoes, es algo impresionante. Pero bueno, mientras yo les explico que no deben de perdérsela, yo creo que mínimo yo me la echaré un par de veces más. ¿Esta película ya quedaría clasificada bajo tus estándares como película del año? Ay, faltan muchas películas para terminar el año, Marco, no me pongas en ese dilema, pero por lo menos de aquí hasta ahorita está peleando, o sea, sí está como mi favorita del año hasta ahorita, teniendo en cuenta de que tenemos a Kingsman, tenemos Mad Max, Jurassic World, yo que también a veces le naqueo y me gustó mucho Furious 7, pero no, The Martian me atrapó completamente y no quiero dejarla de ver. Yo por mí la vería cada fin de semana en el cine. A la gran pregunta que deja esta película, que pone el propio aquí Omar en el chat, ¿qué tiene Matt Damon que Estados Unidos ha gastado millones, pero esta vez miles de millones rescatándolo, ¿no? En El Soldado Ryan, vemos sí que Interestelar también debe contar, y ahorita también en The Martian, y digo, ya, y hasta todavía la hace de agente secreto con su rato cuando no lo están buscando. Mira, ¿sabes cuál es el detalle con Matt Damon? Digo, tomándolo a lo mejor como chiste esta parte de cuánto dinero se ha gastado Estados Unidos en rescatarlo. Bueno, o sea, la cantidad de dinero que ha invertido Hollywood en tener un nuevo hombre del cine, o sea, un nuevo referente del cine, o sea, porque obviamente está George Clooney, pero George Clooney ya es un personaje, digamos, grande, viejo para los estándares de Hollywood, entonces necesitan nuevo personaje, un nuevo actor que refleje todo lo que puede reflejar el cine de Hollywood, ¿no? Estilo, heroísmo, carisma, y pues lo están intentando con varios actores, y por ahora creo que el que digo, entre ellos Ashton Kutcher y por ahí otros que están en la lista, pero creo que Matt Damon lo ha logrado mejor que cualquiera y creo que por eso se le está dando tanto impacto en tantas películas tan pegadas. Sí. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario de esta película, muchachos. Yo. ¿Qué te pareció ese monólogo de todo el tiempo hablar a la cámara? Es algo padrísimo, porque yo lo estuve platicando con la gente con la que la he ido a ver, y realmente lo que hace es romper la cuarta pared. O sea, teniendo en cuenta que la cuarta pared es el público, o sea, cada que se sienta a la cámara o cada que le habla a la cámara, no le habla a la cámara, no le habla a los científicos, no le habla a la NASA, sino te está hablando a ti, te está contando a ti lo que él está pasando. Y creo que esos guiños hacia la ciencia que él practica, lo que tiene que hacer para sobrevivir, lo malo que tiene que pasar, me parece, hasta los chistes de la música son tan bien hechos que si sí te sientes así de que, oh, Matt Damon es una, así iba a decir una grosería horrible, pero es muy bueno. Ok, bueno, pues ¿algún otro comentario que quieran dar de esta película? No. ¿No? Bueno, pues vamos pasándonos a la última película, pero primero que nada hay que saludar al abuelo Kraken. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches. Bueno, desde hace rato, pero aquí estamos, sí. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, ahí fue, bueno, de hecho su llegada fue la razón por la que tuvimos un pequeño problema técnico con Skype y ya se arregló. Fue de que pues a lo mejor se me hice bolas con la llamada y pácatelas, no, fue mi error. Pero bueno, abuelo, tú nos vas a platicar de una película que debió estrenarse el año pasado, pero que la verdad es que para muchos valió la pena la espera, que se llama El Expreso del Miedo, ¿no es así? Ajá, así es, El Expreso del Miedo, que no sé por qué le llamaron El Expreso del Miedo. Pudo haber sido El original. Expreso Polar. No, pero es que no tiene nada de miedo, es la, ¿no? Es la secuela del, ¿sí?, Expreso Polar. Y yo creo que el título te da como para pensar que va a haber un asesino en serie dentro de un tren, ¿no? Entonces, creo que la elección del título no fue adecuada. El título original es Snowpiercer, que literalmente es El Rompenieves. Y pues bueno, esta es una película del director Jung-Hoo Bong. Es un director que ya tiene 5 películas en su, dentro de su, este, de su portafolios, ¿no? Entre ellas está Memorias de un Asesino, también está El Huésped y Madre, ¿no?, del año 2009, si no me equivoco. Y pues ya fue exhibido en prácticamente todas partes del mundo, excepto en México, ¿no? Como que no entendíamos por qué una película que estaba teniendo tan buena calificación, porque la realidad es esa, en Rotten Tomatoes le dan 95% de frescura, ¿no? ¿Por qué no ponerla en cartelera? Y bueno, seguramente era porque esperaban más éxitos taquilleros, ¿no? Evidentemente Snowpiercer no puede ser un éxito taquillero, por muy buena que esté. La realidad es que este tipo de películas no llaman tanto la atención a las masas, ¿no?, sino que es más bien una película de aquellos que aman el género de estas películas, ¿cómo se les podrían llamar? Distopías, ¿no? Uh-huh. Donde la gente está sometida, ¿no?, a un gobierno pues prácticamente plutocrático, y es justamente lo que ocurre dentro de El Expreso del Miedo, ¿no?, de Snowpiercer. Snowpiercer se basa en el hecho de que, bueno, según lo relata la historia, el cambio climático se está acelerando y pues los días cada vez son más calurosos al grado de que ya es insoportable. Y entonces deciden hacer un experimento global para cambiar las temperaturas del planeta, pero parece que se les va de las manos, y en vez de, pues digamos que enfriar un poco el planeta, realmente lo terminan congelando. Y entonces los únicos que quedan, pues se meten en este tren para tratar de sobrevivir, un tren que al parecer va pues con energía nuclear o algo parecido, porque no para durante todo su trayecto. Realmente lo que tiene que hacer este tren es simplemente seguir andando. Y bueno, se comienzan a generar estas castas, ¿no?, que es que pues los que gobiernan se encuentran al frente del tren, ¿no?, y los gobernados, los más pobres, pues se van a la parte trasera, donde en realidad pues todo está como muy muy mal, ¿no? Es pues una situación de sobrevivencia donde comen cada 2 días, comen unas barras de proteínas que no saben exactamente de qué están hechas. Y finalmente se suscita lo que sería la rebelión, ¿no? Esta película es una película de rebelión, donde un personaje está harto y se convierte en el, digamos que en el héroe, ¿no? Que va a tratar de tomar el tren para poner las cosas a favor de los más desprotegidos. Vemos durante toda la historia cómo se va haciendo paso para, con sus planes, llegar al frente del tren, junto con un equipo que está intentando pues avanzar, porque finalmente este tren no es cualquier tren, es un tren súper tecnificado que además tiene como zonas de seguridad para que los de hasta atrás no lleguen al frente. El caso es que llega a un clímax bastante interesante. Yo diría que se dividen como en 3 partes, ¿no? Que es la parte donde nos define la situación, la parte donde comienzan a avanzar, y la parte donde finalmente se suscita el gran desenlace, ¿no? Que nos dice cuál es la realidad absoluta de lo que está ocurriendo dentro de ese tren. Creo que la película es buena. No llega a ser tan, digamos que, importante dentro del género, sino tiene su propio mérito. La verdad es que nunca habíamos pensado que un tren pudiera andar por siempre, a no ser que habláramos de un anime, ¿no? En esta ocasión lo vemos como una distopía dentro de una máquina y un héroe que trata de ganar pues el manejo de este armatoste, sin saber exactamente qué significa el hecho de ganar pues el poder, porque finalmente se encuentran dentro de una máquina y si salen se supone que están muertos. Entonces, ¿para qué ganar el poder si no sabes exactamente qué es lo que va a suceder después? Creo que dentro de todo esto que vi en Snowpiercer, en el rompehielos, hay personalidades que vale la pena destacar. Por ejemplo, Chris Evans hace el papel de Curtis, que es el héroe, ¿no? También se encuentra Kang Ho-song, que hace el papel de Namgon Minsu, ¿no? También está Ed Harris, que hace el papel de Wilford, y John Hurt, que hace el papel de William. Ustedes recordarán a John Hurt, que es ya una personalidad dentro de todas estas películas de distopías, ¿no? Creo que por sí misma la cinta es buena. No sé qué tanto les gusta a la gente. Como digo, es una película de distopías. Si hay gente a la que no les gustan las distopías y gente a las que sí les gustan, entonces creo que es muy de género, ¿no? ¿Vale la pena ir a verla al cine? Sí, sí vale la pena ir a verla al cine, pero igualmente si no estás tan animado, pues igual puedes esperar a verla en tu sistema de cable favorito, ¿no? De hecho no va a tardar mucho, porque esta película se supone se fue a lanzar en el 2003 en Corea del Sur, y al año siguiente, en el 2014, pues debió haberse lanzado al cine, pero como que yo pienso que por un lado se quisieron esperar, porque pues ustedes saben, Chris Evans también traía Capitán América y El Soldado del Invierno, y entonces pues ahí, y luego después llegó, pues, y pues como que quisieron ponerle como que un poquito de espera, y pues bueno, ya vieron aquí en el 2015, pues ya no solamente se ha visto en Snowpiercer, sino también en Avengers Era de Ultron, también en esta película rara donde apareció con el que interpretó a Sam Wilson, de que andaba ligándose a esta Michelle Monaghan. Entonces dices, creo que esta película quizá no llega en el momento correcto, pero sí he escuchado muy buenos comentarios de esta película, al grado de que incluso la llegaron a calificar mejor que Capitán América y El Soldado del Invierno, muchos críticos el año pasado, en el aspecto de que es una buena película de fantasía, de ciencia ficción, y que pues yo creo que quien tenga la oportunidad de verla, pues ahora sí que no duden en echarle un ojo, ¿no? Y pero como dice el abuelo, yo creo que tan pronto se vaya de los cines la vamos a andar encontrando rapidísimo en DVD y Blu-ray, porque esta película pues ya tiene mucho que salió, ¿no? Incluso yo creo que hasta se puede conseguir importada o bueno, en algún medio que no quiero mencionar, ¿no? ¿Recordarás una frase de estas distopías? Que es precisamente, el ambiente está más o menos igual manifestado. Había un producto dentro de una de estas películas que no recuerdo el nombre, que se llamaba Green no sé qué, ¿no? Soylent Green. Soylent Green, ¿no? Sí, que al final sabes que está hecho de humanos, ¿no? De los muertos. De gente. Entonces, de gente, como diría gente, por ahí ¿no? Charlon Heston. Precisamente al final de la película dice: Soylent Green es gente, ¿no? Soylent Green es gente. Uh-huh. Y llega un momento en esta película donde ocurre algo parecido. Entonces, fue como una escena que a mí me iluminó mucho y dije: ah, qué padre que haya metido algo tan interesante. Una referencia a Soylent Green, que es una película, híjoles, intensa, ¿eh? Fíjate que no es una referencia directa, pero sí te da como que barras de proteína, ok, ¿no? Bueno, las otras decían que eran barras de plancton o algo así, ¿no? Que decían que las encontraban en el océano Antártico, o sea, en el Antártico o algo así, pues para tener a la gente comiendo algo, ¿no? Uh-huh. Pero sí. Ay, no fue bastante sí, cuando ves la de Soylent Green sí sientes escalofríos al final de la película, pero bueno. Pues vamos, híjoles, yo la creo que ya no se nos está agotando el tiempo. Sí que vamos así como que vamos a hacer una observación, vamos a hacer una pregunta rápida aquí a todos los, tanto a los que están dentro del chat interno como a los que están afuera. Pues ya vieron que esta semana, pues la película, se puede decir, estrella de la semana fue Misión Rescate. El director es Ridley Scott. Y así, yéndonos rápido, porque pues yo sé que no vamos a tener tiempo para platicar de toda su trayectoria, porque sí ha hecho muy buenas películas, e incluso un comercial súper épico por allá en 1984 que hizo para la Apple. Pues ustedes, ¿qué películas, cuáles son sus mejores, la una o dos mejores películas que han tenido Ridley Scott para ustedes? La mejor película de ciencia ficción de toda la historia, Blade Runner. O sea, partimos de esa para la ciencia ficción. O sea, de ahí en adelante cualquier cosa de ciencia ficción va para abajo, ¿no? Es mi película. No podría decir que es mi película favorita de ciencia ficción, pero sí es la mejor que hay. Y creo que el otro punto, no sé, es que tiene cosas tan buenas y tan malas. O sea, El Octavo Pasajero, The Martian, La Caída del Halcón Negro, Gladiador, pero de ahí nos saltamos a Éxodo, Dioses y Reyes, y a Prometheus, que pues tuvo 2-3, y a Kingdom of Haven. Entonces, no sé, pero yo me quedaría con Blade Runner y con The Martian. Ok, abuelo. Pues yo creo que, mira, The Martian no la he visto, tengo que verla. De las que he visto, yo me quedo con Alien, El Octavo Pasajero. Eso es indudable, ¿no? O sea, forma no diría trilogía, sino toda una serie de películas y de las que tiene todavía. Y además, Blade Runner, definitivamente, coincido. Blade Runner es definitivamente la mejor película de ciencia ficción hasta el momento. ¿Emmanuel? Ahí sin dudar, creo que empiezo por Alien, porque creo que ha sido una de las cintas de referencia que más ha gustado respecto a la temática de la vida fuera de nuestro planeta, ¿no? Y del desarrollo tecnológico, y que aparte dejó marcada a una actriz que todos la reconocen por esa película. Entonces, realmente me quedo con eso, con es la que la de Alien y la de Blade Runner también. Me quedo con Blade Runner también, o sea, es sin duda de ahí, creo que no es algo que si dudas en qué películas escoger del señor. Creo que es como pecar si no escoges una de esa película. No, y vaya que nosotros sí vemos a Blade Runner como una gran influencia, ¿no? Simplemente ustedes escuchan el intro del podcast y la primera frase que ustedes escuchan ahora sí que una referencia a Blade Runner, que de hecho es la frase que dice el villano de la película, que dice, I'm seeing things that people could not believe. He visto cosas que la gente nunca va a creer y que por la verdad es que dices tú, wow, ¿no? Yo creo que en ese aspecto el pequeño homenaje que le hacemos a Blade Runner cada martes, pues es bastante efectivo, ¿no? Bueno, yo pues obviamente pues sí también me iría por Blade Runner. Creo que la frase la dice, si no me equivoco, Rutger Hauer, cuando el personaje de Roy, a Rick, si no me equivoco. Bueno, perdón, Marco, ¿cuáles son tus películas favoritas de Ridley Scott? Pues igual Alien. A él no le gustan. No me gusta Ridley Scott. Me gusta Prometheus. No es cierto. Híjole. No, pues con razón lo dejó afuera. No, Alien el octavo pasajero y también Blade Runner, que son ya referentes del cine contemporáneo, que pues ya toman también referencias para la cultura actual, para nuevas películas y pues para series de televisión, y pues ya también, claro, los clásicos, referencias de las series como Los Simpson, Padre de Familia, South Park, y que ya se han ido pasando de serie en serie y así. No, y es que yo les aseguro que si hablábamos nomás de Alien, de Blade Runner y pues ahí de colado Prometheus, porque sabemos que pues si hablas de Prometheus tienes que hablar a fuerzas de Alien. Híjoles, pues bueno, yo creo que se nos iría todo. Espiritual. La precuela espiritual que ya están forzando a ser precuela formal. Y también eso, ¿no? De esperar a ver qué va a venir en esa próxima película. Si va a ser algo realmente muy Alien o si va a ser algo totalmente alterno y un poquito mejor bajado para que la gente lo tenga de Alien. Yo diría que así las menciones honoríficas a esta lista pues serían Thelma y Luis, que la verdad es una película bastante buena. A mí como me ha gustado esa película, yo creo que es de las películas que sí me atrevo a volver a ver varias veces y seguir tratando de analizar el despapalle que se traen Gina Davis y Susan Sarandon en esta película. Y la otra es Gladiador, ¿no? Que aunque sabemos que pues no deja de ser una clara gringada en la forma de describir una historia de espadas y sandalias, es un regreso formidable de este género y yo creo que una de las mejores películas que yo he visto en cuanto a espadazos y todo esto, ¿no? Yo creo que es de los pocos directores que ha sabido realmente hacerme sentir la emoción de ver una buena pelea en el Coliseo, ¿no? No, y nominada a 1 millón de Oscars, ¿no? No, pues es la única película de Ridley Scott que ha ganado el Oscar a Mejor Película, pero nunca ha ganado el Oscar a Mejor Director. Yo creo que pues es que le ha costado trabajo ahora sí que lograr esa nominación. Creo que la última vez que lo logró fue con La Caída del Halcón Negro. Y pues sabemos que esta película pues no es del agrado de muchos de la Academia, porque precisamente nos muestra una de las más grandes derrotas de los soldados del ejército de Estados Unidos, ¿no? En un país en donde se supone ellos tenían las de ganar y ¡boom! Para abajo, ¿no? Pero está bien, o sea, ese es un punto muy interesante. A Ridley Scott regularmente se le asocia con este gran cine de ciencia ficción y de repente tiene esos destellos como Thelma y Lewis, como La Caída del Halcón Negro, como Gladiador, que son grandes películas, o sea, realmente son grandes películas, pero que están completamente alejadas del estilo que mucha gente lo reconoce, y de ahí nos saltamos a cosas tan espantosas como Éxodo, Dioses y Reyes y Robin Hood, ¿no? Donde también sale Russell Crowe, ¿no? Entonces, como que es bastante volátil en ese aspecto, ¿no? De repente te puede hacer una obra de arte y de repente puede hacer una cochinada, y yo creo que ese es exactamente el punto por el cual no tiene esa confianza de la crítica para decir, no, pues sí es el mejor director de este año. A lo mejor pudiera ser que los proyectos que está más interesado es donde pone más empeño, a diferencia de los que son casi casi por encargo. Sí, no, es que sí se nota a veces ese aspecto de que cuando ves que el director le echa muchas ganas, sí te das cuenta de esa capacidad de dirigir, ¿no? Ya cuando de pronto lo ves en películas como G.I. Jane, esta de la de Demi Moore haciendo la de un soldado, la de Legend, que dices tú, Tom Cruise intentando ser héroe fantástico, ya no se diga Robin Hood. Y bueno, Hannibal, que pues esto es Hannibal, ¿no? Hannibal, que es una secuela muy mal lograda del Silencio de los Inocentes, aunque aún tiene ahí Anthony Hopkins y todo, como que de pronto tú te das cuenta que pues que Ridley Scott pues sí se tiene que andar ahí pues tener pues ha sabido seleccionar sus proyectos, pero hay veces que sí se ha metido la pata horriblemente, ¿no? Sí, y ese es el punto, ¿no? Tiene como que ideas bastante innovadoras, como que siempre va adelantado a su época, y muchas veces eso le cuesta a seguidores, le hace ganar haters, porque sus ideas son bastante extrañas, ¿no? No por nada tenemos esta idea de Alien, el octavo pasajero, que estuvo adelantada a su época bien cañón, ¿no? Blade Runner, obviamente, y la idea que manejó en Exodus, que es que de por sí, pues sí, es una mala película, pero este nuevo... ¡Oh! Ay, parece que se los cortó. Creo que se los llevó el alien. No, sí, también es innovador. Entonces, como que esa parte de que tiene ideas bastante adelantadas a su época, pues también. Sí, la verdad es que habrá que esperar, pues, cuáles van a ser los siguientes proyectos. Sabemos que viene Paradise Lost, o sea, la secuela de Prometheus. Ya, pues, a ver qué es lo que sigue, ¿no? Así que pues, sabemos que es un director que en momentos pues sí da el paso adelante, en otros momentos mejor no quisieras ver qué más se pudiera adelantar este director británico. Lo que sabes que él perfectamente sabe que hay películas que le van a dar nominaciones, ¿no? Uh-huh. Y hay películas que le van a dar dinero, entonces es como los actores también hacen eso, ¿no? Se avientan a películas que saben que les pueden dar premios, pero también se avientan a películas que no les van a dar nada y que seguramente se los va a comer la crítica, pero van a tener el dinero, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Así que pues es como todo, ¿no? Puedes hacer una producción mala para hacer dinero y una producción muy buena que no te va a dar dinero, pero te va a dar reconocimiento, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, pues si no hay más que comentar sobre esto, pues digo, fue una pequeña retrospectiva de Ridley Scott, porque pues no íbamos a alcanzar a platicar de todo, porque si no se nos iba a ir todo el podcast. Pues vamos a ahora sí a platicar de los estrenos de la semana. tenemos 7 estrenos, perdón, 8 estrenos, pero bueno, encabezados por Peter Pan, una película de Warner Bros. Que pues... tiene ahí a Hugh Jackman interpretando al pirata Barba Negra, quien ha decidido secuestrar niños huérfanos de Inglaterra para llevarlos a la tierra de nunca jamás y esclavizarlos, ¿no? Entre esos niños va un niño llamado Peter, que tiene un extraño colguije en forma de una flauta de pan, que de pronto se convierte en el niño elegido por la profecía para liberar a los niños perdidos y pues ahora sí que acabar con la tiranía de Barba Negra, ¿no? Ahí vemos las actuaciones de Levi Miller, Hugh Jackman y Saoirse Ronan, quien interpreta a Tiger Lily, hay un pequeño cameo de cara de Levine y así que esta película pues va pues apuntando a un público familiar y que sin duda está arriesgando muchísimo esta película, ¿no? Las críticas no han sido muy favorables, pero pues seguramente pues vamos a tener que apelar a qué tan entretenida es, ¿no? Luego también tenemos Música, Amigos y Fiesta con Zac Efron como protagonista, con una temática muy similar a la de a una película francesa que se estrenó hace poco. En este caso es un DJ norteamericano que de pronto se va abriendo camino en este ambiente de la música electrónica, donde tiene un público joven que lo admira, que lo quiere, pero también tendrá que poner su integridad, se ha puesto a prueba varias veces por la fama que va obteniendo, ¿no? Que de pronto pues, sabemos que cuando ya empiezas a lograr cierta fama, pues empiezan a salir los vicios, los problemas, que de pronto aquellos que se dicen ser tus amigos, de pronto empiezan a explotar eso y bueno, en fin, es una película que pues no tuvo tanto éxito en Estados Unidos, pues una opción, ¿no? También tenemos Letras Explícitas, que Manuel está ya frotándose las manos por platicar de esta película, que es sobre un cuarteto de jóvenes afroamericanos en los barrios bajos de Los Ángeles, que encuentran en el hip hop la manera de explotar sus inquietudes sobre la vida gangsta, arriesgándolo todo con letras que son sumamente explícitas, llenas de groserías, de obscenidades, de cuestiones violentas, de cosas que harán que muchos padres de familia le quieran bajar el volumen a las grabadoras de sus hijos. Y de esta manera surge la banda N.W.A., de donde van a salir raperos de la talla de Ice Cube y Dr. Dre. También tenemos la película mexicana Carmín Tropical, que es una cinta noir de estas que tienen un tono thriller con un tono oscuro, donde una muxe es un hombre que viste y actúa como mujer, investiga la muerte de otro Mukshe, y esto pues va a desatar un misterio que va a tener al público al borde del asiento y que le llevó varios reconocimientos tanto en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara como en los premios Ariel, donde estuvo a punto de ganar el premio a Mejor Película. También tenemos El Transportador Recargado, que, ay Dios mío, vemos una nueva aventura de Frank Martin, pero esta vez no es actuado por Jason Statham, y vemos cómo Martin ofrece sus servicios a una banda de asaltantes y mercenarios, quienes se ven de pronto en un peligroso duelo con traficantes de órganos que ponen en peligro la vida de Frank, su misión y la vida de un ser querido. También ahí para los fans de Mi Pequeño Pony tenemos Equestria Girls Friendship Games, los juegos de la amistad, donde Choco. Las chicas de... Choco, Choco. Donde las chicas de Equestria deciden unir fuerzas para enfrentar a una escuela rival en los Juegos de la Amistad, pero el equipo contrario tiene una misteriosa chica que le dará un giro inesperado a todo, la Twilight Sparkle de esta dimensión, y tú, wow. Otra película más es la fiesta de despedida cinta israelí, que cuenta sobre un grupo de ancianos que viven en un asilo, que deciden construir un dispositivo para practicarse la eutanasia para facilitar la muerte de uno de ellos, pero pronto varios ancianos quieren usar dicha máquina. Finalmente Familia Gang, una cinta mexicana que nos cuenta de una familia que decide apoyar a un sicario para poder fingir su muerte, pero en el camino tendrán que acabar con la vida de otra persona y entregárselas al gobierno. En fin, varios estrenos, y yo creo que sí hay algunos que valen la pena, y Emanuel está muy emocionado con Letras Explícitas, ¿no, verdad? Me vas a tener que poner hip hop de fondo, Joe. Every day, bam, bam, pero la cita está muy, muy buena, y no simplemente porque es una cita de hip hop, sino por la temática que maneja. Entonces vale la pena mucho la plática que vamos a dar ese día. Así es. Y pues bueno, ya veremos las otras películas. Yo también ahí como que también estoy poniendo la atención a Carmín Tropical, porque pues se habla muy bien de esa película. Y pues a ver, yo creo que el Choco va a estar emocionado por Equestria Girls, aunque él dice que él no es tan fan de Equestria Girls, como que es Barbies mezcladas con Mis Pequeños Ponies, pero bueno, ya ven cómo son las cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos, muchachos. Pues ya se nos acabó el tiempo, creo que ya nos estamos pasando, como siempre, nos suele pasar. Pero bueno, vamos a empezar primero despidiéndonos del abuelo Kraken. Como siempre, muchísimas gracias por tu reseña y tus efemérides. Muchas gracias, chicos. Recuerden que nos vemos la semana que entra aquí en otro Cinemas. Y recuerden que mi Twitter es el Apolo Kraken. Ahí me pueden dejar sus comentarios acerca de las efemérides, de las reseñas, no sé, etcétera. Bueno, también nos despedimos del buen Emanuel. No, gracias, chicos. Tuvo gusto el programita de hoy. Digo, tocamos mucho una película que por fin Cristian ya pudo hablar, que ya lo veo más tranquilo. ahora sí que los esperamos la siguiente semanita, y muchas gracias por escucharnos, chicos. Bien, ahora nos despedimos del buen Cristian. Banda, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado este soliloquio que me aventé de Martian, de Misión Rescate, y yo estoy fascinado, así que seguiré hablando más y más en Twitter. Entonces, pues síganme en Twitter, ahí a mí no me dejen sus comentarios ni críticas, a mí ayúdenme a criticar a los demás. Entonces, allá los espero en Twitter como @josortiz_bajo. Finalmente, pues también nos despedimos del buen Marco, como siempre el último, pero no el menos importante. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemas, qué bueno que estuvieron por aquí, pues no se pierdan el próximo, que va a estar igual de intenso que este. Así es, y bueno, pues vamos a despedirnos de la gente de aquí del chat interno, del chat externo más bien, porque ya despedimos del chat interno. Pues ahí tenemos a Dios Dinero, a Jimmy Arzube, a Lesub Marcos, ya seguramente se fue a Medina a comer, entonces esperemos ahí un saludo desde el recalentado, seguramente pues para que escuche al final de este podcast. También un saludo al buen Kurunobos, que nos estuvo ahí haciendo sus comentarios a través del chat. Y dice, pues también hay un saludo a Juan Carlos 44 y a Giovanni Basulto. Pues a todos muchísimas gracias por habernos escuchado, y pues esperemos que nos escuchen para la próxima semana. Pues avisos parroquiales, pues me parece que ya tuvimos que ya ahí están en preparación el Lunch Geek, que si no me equivoco ya no se está transmitiendo, ya no lo, ya no va a estar los miércoles a las 10 de la noche, ya no va a estar mañana, de hecho, ¿verdad, Cristian? Mañana va a ser una edición especial con lo de Volver al Futuro, por todo, por esta celebración que tenemos todos los fanáticos de la ciencia ficción, pero ya ahora lo grabamos el día jueves y sale para ustedes todos los días domingo, para que ahí estén con nosotros en el Lounge Geek también. Sí, ahí para que no para que de pronto no se vayan a quedar con la calidad, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo lonche mañana? No, sí, es más bien ahí de que pues para que ustedes lo tengan ya listo para descargar el domingo. Nosotros lo del Chocolonche, pues sí vamos a estar la próxima semana, bueno, o por lo menos va a estar el parte del equipo del Chocolonche, porque pues no estoy seguro de que yo voy a estar la próxima semana, después les explico por qué. Y pues el jueves tenemos ahí el Push Star con el buen Alarjual de... Ahora creo que ayer sí hubo flashback, creo que ayer sí nos tocó flashback, ¿verdad? Si alguien me puede confirmar ese dato, y ya debe estar muy pronto listo para descarga. Si no, pues va a ser el próximo lunes, no se preocupen. Es bien confuso esto últimamente. Bueno, el punto es de que pues no dejen de escuchar el programa del próximo martes, va a estar buenísimo. Esperemos que las películas de la próxima semana estén bastante buenos. Y pues déjenme decirles que la próxima semana estoy contando con que Cristian va a ser el conductor por segunda vez en la historia de este podcast, porque yo voy a estar fuera de las yo voy a estar fuera de la ciudad y seguramente pues ahí sí va a estar de productor Crush o Sorcerer. Esa tambora de fondo, por favor. Esa tambora. Aún así me voy a tratar de colar pues para por lo menos por lo menos comentar las noticias o estar en las reseñas, porque pues oye, también no, el hecho de andar de vacaciones no significa que deba estar ausente del podcast. Una cosa es que ande sufriendo con las vacaciones y otra cosa es de que ande de pronto cubriendo eventos que pues nos llenan todo el tiempo, como pasó con el E3, ¿no? ¿Qué otro anuncio parroquial? Pues bueno, pues les recuerdo que si no pudieron escuchar este podcast completo, lo pueden descargar a través de Mixler, no, perdón, de iVoox, o también en nuestro canal de iTunes, que se llama RCDMX, y también aquí en esta misma página, en rcdmx.reviews/podcast, ahí pueden bajar todos los podcasts que tenemos aquí en RCDMX. Bueno, pues también hay un pues nuestros comentarios de las redes sociales, ahí pueden mandar sus comentarios, dudas, cualquier cosa. En el artículo del podcast pueden encontrar nuestras cuentas individuales, el mío es @trapsam, y pues la cuenta general de Reset es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv, y también tenemos un canal de YouTube que también es resetmx, ahí para que puedan ver los videos más recientes que tenemos para ustedes. Bueno, este programa pues seguramente ya lo están descargando por ahí el miércoles o jueves. Sí hemos tenido ahí algunos problemitas, pero ya estamos regularizándolo con la entrega el jueves, así que ténganos paciencia. Y pues, ¿qué otra cosa me queda decirles? Pues, ahora sí que pues esperemos escucharlo la próxima semana. Esto fue el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos, la edición número 166 del Cinemás. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y que se la pasen de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.